SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos. Así es, hoy es jueves. Jueves tenemos el programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5 y les recordamos que nos pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar. Muy buenas noches, Abel. Muy buenas noches, Pochi. Buenas noches, Sofía. Aquí buenas estamos. Buenas noches, Sofi. Hoy, 11 de noviembre del 2010, en un nuevo programa de SOS Caballito, en la conducción Pochi Goodman y quien les habla Abel Ali, en la operación técnica Diego Domínguez, en la creación de la apertura y separadores Nacho Nesprías, con la participación de Rodolfo Dieringer y la columna especial de Sofía Negri. Como siempre, nos pueden llamar y pues, se pueden comunicar con SOS Caballito en cualquier momento enviando un correo electrónico a soscaballito@gmail.com. Hoy vamos a estar en nuestro programa charlando con una de las organizaciones vecinales que trabajan en Buenos Aires para lograr una mejor calidad de vida, para lograr que se preserven los espacios verdes, los lugares patrimoniales, porque en todos los barrios, en los últimos años, hemos vivido esa devastación que van haciendo aquellos constructores que de manera indiscriminada van sembrando edificios por un lado y por el otro, sin tener en cuenta la identidad que los barrios tienen, ¿no? Avanzamos para arriba y se piensan que el avance hacia arriba es desarrollo, es progreso, cuando en realidad las principales ciudades del mundo conservan lo bello, conservan la identidad barrial y los turistas justamente se encantan con este sentido de Buenos Aires, de aquellos como nosotros, que nos encanta justamente vivir en un barrio. Y en barrio de Casas Bajas, en barrios que estén protegidos en sus valores patrimoniales, ¿no? Y cuando paran acá, paran en casas de familia o en hostels, llamados así, obviamente. En los barrios. Y en este barrio del que hoy vamos a estar hablando, Barracas, seguramente también debe ser un lugar muy visitado por los turistas, porque hoy vamos a conversar, ¿sabes con quién, Pochi? ¿Con quién? Con gente de Proteger Barracas, una de las organizaciones vecinales de Buenos Aires que más ha estado trabajando por el patrimonio histórico-arquitectónico. Estamos en contacto, si no me equivoco, con Ignacio Fusilier. ¿Es así, Ignacio? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido, gracias por recibir nuestro llamado, Ignacio. No, por favor, a ustedes. Hoy que hablé por teléfono para combinar la entrevista con Ignacio, me gustó cuando me contó que él forma parte de un grupo amplio de vecinos, entre ellos está Leonardo Figueroa, con quien estuvimos compartiendo ahí unas fotos que nos tomaron el sábado a la mañana y alguna entrevista que nos hicieron. Un grupo, y este grupo, ¿cuándo se armó, Ignacio? Hace ya un tiempo, ¿no? Mira, Proteger Barracas tiene casi 3 años de actividad. A fines de 2007 fue que comenzamos a despertarnos, digamos, ante lo que veíamos alrededor, ¿no? ¿Y hubo algún disparador puntual? ¿Algún ataque, digamos? Mira, en realidad sí y no. En realidad el origen del grupo fue un blog que comenzamos a fotografiar, o sea, empezamos a darnos cuenta de las cosas que pasaban en el barrio con el tema de torres y casas bajas que se demolían. Empezamos a registrarlo armando un blog, que es el blog que seguimos hasta hoy, y a los pocos meses apareció un caso bastante resonante, que fue la calle Olavarría, al 1700, que era una cuadra muy particular, que es una cuadra netamente racionalista, con casas parejitas de acá del 30-40, muy muy linda, bastante especial esa cuadra. Bueno, y apareció un buen día una de esas casas, o mejor dicho, la única casa que no tenía ese estilo, apareció en venta, al día siguiente apareció vendida y al tercer día, sin exagerar, apareció el cartel de próximamente dos y tres ambientes. Bueno, con lo cual se generó un revuelo importante de los vecinos de la cuadra, porque bueno, qué bueno que reaccionaron, ¿no? Sí, en realidad reaccionaron con, primero pensando que eran que era algo ilegal. Entonces nos llamaron a los pocos que éramos en ese momento de Puerto Rico Barracas a través de nuestra página. Y bueno, nosotros tuvimos que darle la mala noticia de que en realidad lo que estaba ocurriendo era perfectamente legal, porque el Código de Planeamiento Urbano lo permitía. Que muchos de ellos dicen, no, pero yo cuando compré la casa, la compré hace 15 años y acá no se podía construir más de tres pisos. Bueno, pero el código cambió, que en el año 2000, el código que ya era malo, se hizo aún peor. Y bueno, entre las cosas pésimas que estableció y que aún hoy siguen vigentes, es que en muchos lugares que de casas bajas, donde se podía construir solamente 9 metros, el cumplir por raso apareció la habilitación para construir 10 pisos. Exactamente lo mismo que vos estás relatando también pasó en Caballito en su momento. Mucha gente en barrio de Casa Baja que había comprado pensando que tenía cierta zonificación. No, pensando que la tenía efectivamente. Sí. Y la movida del cambio de zonificación del 2000 fue entre gallos y medianoche prácticamente, ¿no? Claro, en realidad lo que pasa es que lo que es el Código de Planeamiento Urbano es algo tan técnico que inclusive hasta los arquitectos contratamos gestores para que lo interpreten. O sea, que imagínate el intríngulis que es entenderlo. Entonces, mucho más para un vecino común. O sea, como escribimos por ahí en el blog alguna vez, uno sabe a qué parroquia pertenece, a qué escuela que le corresponde, la comisaría, el hospital, pero no sabe qué significación tiene su casa, porque realmente eso no, en toda la misma persona a veces ni siquiera hace falta conocerlo, ¿no? Excepto en casos así, ¿no? Que un día aparece una habilitación o un permiso que antes era imposible, y bueno, ahí uno empieza a aprender que esas cosas realmente influyen en la vida de todos los días, porque regulan el uso de la tierra, ¿no? Exactamente, y transforman la vida de la gente. Absolutamente, sí, sí. Porque de pronto gente que ha vivido toda su vida en una casa baja y con la expectativa... Mira, mientras contabas esto me acordaba una vecina de Villa Urquiza, que justamente era una señora bastante mayor que había criado a sus hijos en una casa baja, en una manzana de casas bajas, que de pronto le empiezan a construir un edificio al lado, y eso representaba todo un estrés para esa señora, ¿no? No, totalmente. Es así, o sea que hace 3 años ustedes arrancan con esta movida. Ustedes tienen un blog que es www.protegerbarracas.com.ar. Así es. Yo me atrevería a decir, Ignacio, que ustedes tienen el blog más lindo de todas las organizaciones vecinales de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, bueno, porque gracias. Realmente tiene un nivel. Ustedes hace cerca de año y medio, en su momento, hicieron incluso un concurso de fotografía, ¿o yo me equivoco? No, es así, se llamó Mil Barracas. Ajá. Y bueno, la intención fue un poco salir del siempre de la mala noticia, ¿no? Porque realmente son muy pocas las veces que podemos dar noticias positivas. Entonces se nos ocurrió como una forma de generar conciencia y motivar al vecino a mirar alrededor con otros ojos, ¿no? Que no sean los de todos los días, con ojos nuevos, que lo valioso que tiene alrededor, como una forma de bueno, uno cuando conoce valora, de ahí a proteger hay un paso. Entonces una forma de difundir nuestra movida y motivar a los vecinos a valorar el barrio y a ver lo que se estaba perdiendo o lo que no debería perderse, ¿no? Se nos ocurrió hacer un concurso que la consigna era mil barracas, porque decíamos, bueno, hay tantas barracas como vecinos hay, ¿no? Vecinos, visitantes, gente que pasa, gente que viene alguna vez, no estaba, digamos, limitado a vecinos del barrio nada más. Y bueno, fue una sorpresa muy muy muy muy linda, porque participaron casi 200 fotos, haciendo difusión así, a pulmón, boca en boca, por mail. No fue nada. Nosotros, como casi todos los grupos, o todos los grupos que militamos en estas cuestiones, hacemos todo a pulmón, quitándole tiempo a nuestras familias y por vocación nada más, ¿no? Entonces, bueno, ese concurso salió muy bien. Salió precioso, más que muy bien. Mirá, a mí me llegó una selección, seguramente. Creo que eran como 15 o 20 fotografías. Sí, fueron las seleccionadas. Hermosísimas, ¿no? Que aún las conservo, sí. Bueno, fue realmente el nivel fue sorprendente, ¿no? En el jurado que yo estaba, bueno, yo soy arquitecto. fotografía aficionada, pero había fotógrafos profesionales que estaban sorprendidos del nivel que se había alcanzado, ¿no? Eran preciosas. Las fotos esas las tienen subidas ustedes todavía en el blog, ¿no? No, las fotos, sí, en realidad tenemos subidas las premiadas, nos debemos todavía la publicación del catálogo completo. Tenemos un catálogo en PDF que se puede bajar de alguno de los posteos nuestros, pero tenemos que hacer una galería virtual para que todo el mundo las vea, porque realmente vale la pena. Ignacio, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vos naciste en Barracas? No, yo nací en Barracas. Mi familia es de Barracas fines de 1800. Pero ¿del 1800 tu familia instalada en Barracas? Mi familia se instaló en Barracas en 1880. ¡Qué tradición! Sí, mi bisabuelo vino de Bélgica, mi abuelo nació acá. Mi abuelo es Augusto Fusilier, era pintor de iglesias, ¿no? De pintura religiosa. Ajá. Pintó más de 100 en todo el país, entre las cuales hay 20 acá en la capital. Santa Lucía de Barracas es una, güey, muchísimas. Y bueno, mi padre, cuando conocí a mi mamá, que vivía en Bernal, en la zona sur, se fue para allá y bueno, yo volví. Hace 10 años que volví. Te tiró otra vez el barrio. Porque, Ignacio, Barracas tiene muchísimas cosas preciosas, entre ellas un centro cultural que ofrecían este espectáculo precioso, el casamiento de Mirko, sí. Y ¿no? Sí, sí, es el Circuito Cultural Barracas. Que hemos casamiento ido en, de Mirko, sí. La verdad que fui en varias oportunidades. El casamiento, por supuesto, lo pude vivenciar, que fue precioso, sí. Y después otros espectáculos con sus murgas y grupos, un coro. Sí, sí, no, es realmente fantástico el trabajo que hace la gente del Circuito Cultural, Ricardo Talento, que es el director. Exacto. Talento, ¿no? Justamente, es apellido verdadero. Y no, realmente es fantástico lo que hace, es muy, muy creativo. Las obras de teatro, hay algunas que están hace 10 años en cartel, y todos los fines de semana promedio se llena el lugar. Y bueno, pero aparte en conciencia, ¿no? Es algo que... Sí, además parece que es un don de toda la gente del barrio, ¿no? Porque realmente en medio de la devastación, de la construcción indiscriminada de edificios y torres, la ocurrencia de ustedes de armar algo positivo, un concurso de fotos para revalorizar todo aquello que tienen, es también una idea genial, es una idea talentosa realmente, bueno, ¿no? Bueno, me alegro. Sí, realmente, como te decía, la idea fue... tuvo como un doble sentido, ¿no? De motivar al vecino a que tomara conciencia y valorizar o sea, implementar la vista, ¿no? Simplemente por la esquina donde uno pasa todos los días cuando va al trabajo, que ve todos los días lo mismo y ya no lo ve, bueno, empezar a verlo y desde algún y valorizarlo. Claro, y también por el tema de justamente empezar a dar noticias positivas, ¿no? Y además Ignacio Barracas tiene un pintor urbano talentosísimo. Vos hablás de Marino Santa María. De Marino Santa María, sí, con sí, sí. El pasaje Lanín, que es visitado por todo turista que llega a Buenos Aires, se acerca a Barracas a ver el pasaje, ¿no es cierto? Y los alrededores. Sí, sí, sí. Desgraciadamente el pasaje Lanín es una de las zonas que no está protegida contra torres y ya tenemos la primera ahí en construcción, en Lanín 8. No es una torre en realidad, pero bueno, es un edificio de 8 pisos que para la escala que tiene la cuadra y digamos la identidad que tiene merced a la obra de Marino y a las características de las casitas que rodean la obra de él, la verdad que es una barbaridad. Pero bueno, se puede hacer muy, algo. Muy... Lo que le pasa en la calle La Barría pasa ahí y en muchos otros lugares. Se puede, necesariamente. Se puede. Te voy a interrumpir un ratito y seguimos conversando con vos en un instante. Estamos conversando hoy en el programa de SOS Caballito con el arquitecto Ignacio Fusilier de Proteger Barracas. Y vamos a escuchar un tema musical, ¿te parece, Pochi? Vamos a matizar esta conversación con Frontera, interpretado por Jorge Drexler en su álbum Frontera, editado en 1999. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes

Sí, hay una única forma, pero una que tapa, es muy cara, que es comprar todos los departamentos y después demoler el edificio. Es una fortuna. Tapa, una tapa al terreno. Da muchas ganas, realmente. O pintar por ahí todos los laterales del edificio en cielo y hacer un truco. Entonces ahí en la calle de la Barría, desgraciadamente, ya está en obra, casi terminado el edificio, es un espanto realmente. El monumento a la tontera humana. Sí, totalmente. Entonces, hicimos movidas en ese momento, de todas formas, intentamos con diputados, con la asociación del pueblo, pero no se pudo hacer nada porque no el permiso estaba otorgado legalmente, no hubo nada que hacer, ¿no? Vos sabés que para nosotros es un gusto charlar con arquitectos de tu línea, ¿no? Que son los arquitectos que a la hora de diseñar, de construir, plantean que es imprescindible la cuestión de ver la identidad del lugar, las características. Porque realmente, no sé cómo hacen esos otros arquitectos, de repente pueden emplazar un edificio en medio de una cuadra de casas bajas, no les importa, digamos. No, mira, yo creo que hay que diferenciar lo que es construcción de la arquitectura, ¿no? Claro. Yo a veces digo que la arquitectura es una profesión privilegiada porque permite a quien la ejerce apreciar o dejar de... para la posteridad, entre comillas, el producto de su trabajo, ¿no? Eso, más allá de ser una satisfacción personal y profesional, genera una cuota de responsabilidad enorme. Es algo que el objeto de un trabajo de uno va a ser vivido por gente, apreciado por gente, habitado, usado, mirado. Entonces uno no puede hacer cualquier cosa. Y además yo creo que... la arquitectura es una profesión que en general está siempre ligada a hechos felices de la vida de las personas, ¿no? Una casa nueva, o una casa ampliada, un hospital nuevo, una escuela nueva. O sea, en general son hechos felices. Entonces, cuando la arquitectura o la construcción, para llamarla correctamente, hace daño, eso no es arquitectura, digamos. O sea, que no. Cuando uno vive una casa baja y le hacen una torre al lado y le sacan el sol. ¿Y cómo lo llamarías, Ignacio? Construcción. Simplemente construcción. Construcción es cualquier cosa que se construya. Un ladrillo sobre otro. O destrucción. Ignacio. Construcción destructiva. Construcción sobre los escombros, destruyendo lo que sea. Pero digo, construcción en el sentido de en el peor de los sentidos, ¿no? No es arquitectura, directamente, ¿no? Ustedes tuvieron varios ataques allí en Barracas en relación a eso, ¿no? Otros, digo, también. No, casos hay todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo, sí. Nosotros hemos tenido inclusive hasta... intento que vea la ciudad de tapar adoquines con asfalto. Eso. Yo tenía esa vaga idea. ¿Cómo fue esa movida de tapar adoquines con asfalto? Mira, fue una cosa ridícula porque más allá de que uno pueda gustarle o no los adoquines, hay una ley que protege el adoquinado es la ley 65 de la ciudad que protege el adoquinado de las áreas lindantes o circundantes a las áreas de protección histórica. Hace 2 años, según hacía un día, nos levantamos y encontramos que había máquinas queriendo tapar con asfalto, ni siquiera levantando adoquines, que uno dice, bueno, los venden. No, esto era tapar directamente con asfalto. 4 cuadras de la calle Ituzaingó, que queda, no es APH, no es área histórica, pero está a 1 cuadra del límite de sur del APH. Uno que es San Telmo, poca gente sabe que ese APH también abarca parte de Barracas, ¿no? Y además de eso, esta calle también estaba en el casco histórico, porque casco histórico y APH no es lo mismo, no es sinónimo casco histórico que área de protección histórica. El casco histórico es más grande, todavía abarca una parte de Barracas importante. Bueno, resulta que el gobierno de la ciudad, ignorando su propia ley, un día quiso tapar el adoquinado, y nosotros hicimos un recurso de amparo, que al día siguiente... que por suerte cayó en las manos de un juez que lo tomó rápido, porque estas obras duran 2 días, o sea, si uno demora una semana ya es tarde. Claro, vienen con esas máquinas gigantescas. Sí, no, pero son obras rápidas, no. Tapar con asfalto cualquier calle es una obra sencilla. ¿Te acordás el nombre del juez, Ignacio? Gallardo. ¿Gallardo? Sí. Le cayó él en sorteo, bueno, inmediatamente resolvió paralizar la obra en forma cautelar, y después le presentó el fallo en firme y la Cámara, incluso el gobierno lo apeló y la Cámara lo ratificó. Así que la calle Ituzaingó se salvó. Gracias a Gallardo y a ustedes. Gracias a Gallardo y a nosotros, sí. En realidad fue casi casual porque en realidad ese día descubrimos el trabajo que estaban haciendo de casualidad porque pasamos, si no, hubiese pasado, hubiese estado cubierta de asfalto ya en la calle. O sea, no podemos descansar. No, realmente no. Hay que estar realmente atentos a todas estas maniobras que se van armando. Después tenemos varios proyectos de ley presentados en la legislatura como Estado parlamentario. En general, en este momento tenemos cuatro proyectos que lo que hacen es rezonificar, bajando alturas, en las zonas de mayor riesgo del barrio, ¿no? Para volver, es volver al código antes de 2000, ni siquiera es una reforma significativa, es algo, es volver a los tres pisos. A lo que había antes del 2000. Claro, y bueno... ¿Hasta ahora se sancionó alguna para ir para la zona de Barracas? No, todavía no. No, es un camino largo, ustedes lo deben saber. Un año, un poquito más quizás. Muchos obstáculos, sí, aparte a los dos años los proyectos caducan, o sea que hay que representarlos, hay que hacer otra vez todo el camino... recorriendo despachos y demás. Y siempre y cuando no haya algún truco de un veto, una vez sancionada la ley, meter de último momento en esos días hasta que la legislatura vuelve a tratar el... Claro. ¿No? Meter algunos proyectos de último momento. Sí, no, eso pasa también porque en la política de Estado del gobierno de la ciudad, de este y de los anteriores, ¿no? Seamos francos, no es una cuestión de ser macrista o antimacrista. Ibarra, de la Rúa, cualquiera de los anteriores no hizo nada por todo esto, que al contrario, el código del 2000 no es de Macri, digamos, seamos sinceros. Pero bueno, el gobierno actual tampoco ha hecho nada en el sentido contrario. No hay una política de Estado que proteja el patrimonio, sino todo lo opuesto. Ustedes en Caballito lo saben bien, todas las movidas que ha habido en torno a los terrenos de... Es cierto lo que vos decís, pero no deja de ser curioso algo, ¿no? Que la constitución que se sancionó en el 96 es una de las constituciones más avanzadas que hay en la Tierra, prácticamente, porque es una de las últimas constituciones de algún estado del planeta. Y hay derechos... Yo me quedaba azorado cuando escuchamos la vez pasada a Gerardo Gómez Coronado, el defensor adjunto del pueblo de la ciudad. Cuando uno lee allí en la constitución que queda el estado obligado a defender algunos derechos, como por ejemplo el de las identidades barriales, ¿no? Uh-huh. Sí. Y realmente escrito está en la Constitución. Lo cierto es que los funcionarios parecen no estar a la altura de la letra escrita en la Constitución. No, directamente tienen otra intención, no es que no sea a la altura. Claro, es cierto. Lo conocen muy bien y quieren hacer otra cosa. Claro, o sea, en realidad, sin ir más lejos, ustedes quizá habrán oído hablar estos días del tema de las, o es más hace rato, ¿no? El tema de las penalidades, las multas. Cuando uno quiere demoler una casa, hasta catalogada inclusive, ¿no? O protegida por la ley 3056, que bueno, esperemos que se prorrogue. Las multas son irrisorias, realmente. Cuando se aplica, las multas son irrisorias. A tal punto que la multa está considerada un gasto más de obra. O sea, un desarrollador, o arrollador, como nosotros lo llamamos, calcula la multa como parte de un costo más, como si fuera una bolsa de cemento. Entonces, listo, te aplica la multa, se paga y sigue la obra. No hay ni digamos, no hay un régimen económico de multas y tampoco hay un régimen de faltas que le quiten la matrícula, que lo inhabiliten, que vaya preso, qué sé yo. ¿No? Algo que desaliente hacer ese tipo de barbaridades. Sí, o sea, en otros países, ¿verdad? En otras ciudades del país, como Rosario, tiene una legislación que es ejemplar y está acá cerca, digamos, dentro del mismo país. Y ¿por qué? Porque hay una política de Estado que propice, propulsa ese tipo de actitud. Entonces ahí el código como conocemos acá no existe, se regula por manzana y por cuadra, ¿no? En un cuadro de casas bajas se puede hacer casas bajas y no torres, ¿no? Es así como debería ser y es hasta el sentido común, ¿no? Es ridículo lo que pasa acá en Buenos Aires, que el código actual lo que hace es tomar la ciudad como si fuera una tabla rasa y bueno, y sobre, o sea, no hay nada digno de ser preservado, se hace todo nuevo. Entonces, sobre las avenidas se permiten torres, sobre las casas bajas también, nada importa, ¿no? Es eso el sentido que tiene, está hecho para construir, no para preservar. Es un gusto escucharte, Ignacio. Mira, yo estoy pensando en las elecciones del año próximo y que en los ciudadanos porteños elijan de una manera tal de que muchos de los vecinos que están participando en las organizaciones vecinales, arquitectos profesionales como vos, estén en la función pública, ¿no? Realmente va a ser un gusto. Ojalá se dé. No, realmente no tengo vocación de no importa, no, te vamos a empujar apoyando, igual, te vamos a empujar apoyando. Igual porque no, es un gusto escucharte. Hace un tiempo fui a Radio Matadero, se me dieron una entrevista como las que hacen ustedes, y el conductor me decía, me hablaba de militancia, ¿no? Yo prefiero llamarlo activismo, qué sé yo, me parece hasta más romántico, menos estructura, más tipo Robin Hood, me parece, ¿no? Exactamente, ¿por qué no? ¿Por qué no? Igual siguen haciendo un montón de cosas. Entonces, activismo o militancia o como sea, Ignacio. Me gustó. Te queremos seguir escuchando. Ignacio, ha sido un gusto estar conversando con vos. Hoy charlamos con Ignacio, le cuento a Pochi informalmente que todas las organizaciones vecinales de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, vamos a tener que hacer algún encuentro pronto para ver de qué manera juntamos fuerzas y podemos parar el carro un poco a los monstruos que vienen atacando la ciudad. ¿Me permitís un aviso nomás? Dale, nomás, adelante. En nuestra página web, en el blog, en www.portalgebarcas.com.ar, estamos juntando firmas en apoyo a los proyectos de ley estos que estamos impulsando en legislatura para resignificar y volver para proteger las zonas en riesgo del barrio, ¿no? Ahí hay un formulario, ahí pueden ver el proyecto con detalle, mapas y todo lo que quieran, y también hay un formulario online para dejar su firma en apoyo. Ya tenemos casi 4.000, tenemos que hacer más, así, bueno, metemos presión para que se trate, se apruebe y nos quedemos un poco tranquilos. Excelente. Vamos a estar difundiendo esto en nuestros próximos programas para que la gente se meta ahí en el blog de ustedes y firme. Bueno, cómo no. Ignacio, muchísimas gracias, un gran abrazo de acá y bueno, hasta pronto. Seguimos en contacto, gracias. Gracias, Ignacio. Hasta luego. Hemos estado conversando con el arquitecto Ignacio Fusilier de Proteger Barracas. Un gustazo escuchar a estos arquitectos que están del lado de la calidad. La distinción que él hacía entre que una cosa es construcción y otra cosa es arquitectura es excelente, realmente. Excelente. ¿No? También la hizo alguno de los arquitectos que pasó por acá. Sí, es gente que tiene una línea de trabajo respetuosa de las identidades barriales y también respetuosa de celebrar la vivienda como un acto que está vinculado a algo vital, ¿no? Algo del desarrollo vital y no exclusivamente una cuestión de comercio. Sí, ¿no? sí, me encantó el tema de la responsabilidad. Y bueno, ojalá sigan juntándose los Ignacios. Juntando firmas, vecinos de Caballito, Proteger Barracas. Les repito, está juntando firmas para el apoyo a 4 leyes que tienen presentadas en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que meterse en www.protegerbarracas.com.ar y allí ir al formulario para firmar, para apoyar esas 4 leyes que van a permitir que quede más protegido Barracas. Estamos en La Colectiva, en FM 102.5, en el programa de SOS Caballito. Y bueno, vamos, lo pueden escuchar en www.lacolectiva.com.ar y por ahora vamos a una pausita. Monólogo número 2000. Mis queridos chichipíos, la semana pasada me encontré con mi gran amigo José Alternativo caminando por la calle Florida. Me miró a los ojos, me puso las dos manos sobre los hombros y me dijo: Tato, con Emma encontramos una página que nos tiene colgados del aire y gritando SOS Caballito. Nos da un panorama colectivo, pero del lado de acá y a dos bolches. Siempre quedamos fuera de contexto y gritando piedra libre a cualquier cosa que se mueva. En el tercer piso al fondo nos hace sentir la desventura del hombre y después nos llena de perlas y diamantes. Tomamos mate bajo un frondoso archivo colectivo. No más análisis de orina, análisis colegiado. Estamos felices de ser la retaguardia y habernos convertido en el politicón. La Filcar nos queda chica, usamos el Mapu Radio y no me diga nada, porque ya sé, que ladran Sancho. Lo miré con cierto temor y le dije, no entendí nada. José Alternativo levantó su vista hacia la muchedumbre de la calle Florida y mientras seguía su camino me dijo, Tato, www.lacolectiva.com.ar. Me metí de cabeza en el primer ciber que encontré, puse la página y ahora les puedo decir, mis queridos chichipíos, La Colectiva, Bermudos con papas y Los Shows. Todo el universo de La Colectiva en un mismo lugar, www.lacolectiva.com.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre los pocos espacios verdes existentes en Caballito y la necesidad de ampliarlos y de crearlos para mejorar la calidad de vida. Para mejorar la calidad de vida. Seguimos en el programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5 y por supuesto que lo pueden escuchar en www.lacolectiva.com.ar, este programa y los anteriores. Y quien quiera comunicarse con nosotros durante la emisión del programa lo pueden hacer llamándonos al 4958-1037. En este segmento de nuestro programa de hoy tenemos ni más ni menos que la columna especial de Sofía Negri. Bueno, estuvimos conversando ya en los programas anteriores con Sofía. Sofía ha estado haciendo una investigación sobre espacios verdes en la comuna de Caballito. Estuvimos conversando la vez pasada, ella nos contó en realidad lo que había investigado, claro, sobre Parque Centenario. Claro, claro, realmente nos está dando un aire fresco de mucho ozono. Mucha clorofila. Tal cual. Y lo que... Aire puro. Aire puro y rápido, porque me acuerdo que el relato que estuvo haciendo el pasado jueves nos contó que entre la decisión y la construcción de Parque Centenario pasaron 2 años, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, sí. 2 años, mira vos. Y nosotros para el Parque del Bicentenario, que es nuestra propuesta en la ex playa de Cargas Caballito, llevamos ya juntadas miles y miles de firmas y más de 17 años de vecinos empujando por el proyecto. Porque tenía más tecnología que ahora. Claro, va a ser un parque tecnológico casi, claro, con árboles tecnológicos. Bueno, adelante Sofía, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias. Hoy voy a contar sobre el Parque de Rivadavia, que tiene... fue más conflictiva la construcción del Parque de Rivadavia. ¿Por qué, Sofía? Porque el Parque de Rivadavia, junto con la zona de enfrente, o sea, cruzando Rivadavia, del otro lado donde está la iglesia y hay un par de negocios, pertenecía todo a Lezica, a don Ambrosio Plácido de Lezica, que fue un hombre muy importante del siglo XIX, de 1846, por ahí, que fue el creador de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y que, bueno, era dueño de todo este terreno. Ajá. ¿Sí? Y... En las afueras de lo que era el centro de la ciudad, ¿no? Claro. En aquel entonces. Sí. Y la familia habita la casa durante muchos años hasta que, cuando él fallece en 1881, se encuentra con un montón de deudas que él había dejado y abandonan la casa. Y la casa queda abandonada durante muchísimos años y en 1910 más o menos, el intendente, el doctor Joaquín Anchorena, empieza a tratar de convertir todo este terreno que ya era yuyo y nada, totalmente desocupado, en un paseo público. Ya con el nombre Parque Rivadavia. Y bueno, y ahí salta toda la familia de Lezica. ¡Horrorizada! Se acordaron, tenemos una casita. ¡Comunistas! ¡Nos van a sacar nuestra casa! Claro, de repente no le importaba nada y de repente saltan a pedir muchísima plata son casi 6 hectáreas de lo que es el parque. Primero 2 millones y después 4 millones. ¡A la pucha! Y bueno, en esos años era... Sería plata. Claro, en esos años era muchísimo. Y pasan... desde 1913 más o menos pasan 15 años, hasta que finalmente el municipio dicta una ley de expropiación para la Quinta de Lezica porque no llegan a un acuerdo de ninguna forma y los Lezica, bueno, tienen que aceptar la ley, pero piden que se conserve el nombre. Ajá. Que se llame Parque Lezica. Ahora, bueno, se hace la construcción, el diseño del parque lo hace Carlos Tais, que es también el que hizo el diseño del Parque Centenario. Pero igual le decían cambiar el nombre a Parque Rivadavia. Después de la construcción se lo cambian igual. Embrómense, por haber molestado. Sí. Así que finalmente... Pero hubo un tiempo, me parece, que sí que se cuando llamaba... Cuando yo iba a cambiar Lezica, las revistas con mi hermano... ¿Qué pasaba? ¿Se llamaba Lezica? Íbamos al Parque Lezica. Vivíamos en Villa Crespo. Íbamos a cambiar las revistas al Parque Lezica. De muchísimos años. Sí. Era Vox Populi. Lo deben haber cambiado hace unas décadas ya. Rodolfo Dininger desde el otro lado de la pecera nos hace señas porque él ya era grande cuando Lezica vivía ahí y lidió con Rodolfo. Claro, él estuvo negociando, parece que bueno, perdón, Sofía, y entonces Rodolfo. Bueno, se inaugura el 17 de julio de 1928. Ajá. Con una gran ceremonia, está presente el presidente, que era Marcelo T. Alvear. Wow. Toca la banda del barrio. Y bueno, desde ahí empieza todo el crecimiento cultural del parque, ¿no? Primero con monumentos. El monumento más importante del parque es el monumento a Simón Bolívar, que fue inaugurado el 28 de octubre de 1942, y después otras esculturas donadas, una por el Club de Leones de Caballito, en honor a las madres, cerca del Día de las Madres, en el año 1961. La estatua de la Virgen de Luján, en 1969. Y bueno, también fue un lugar donde se juntaban un montón de poetas y escritores, que por ejemplo, una vez al año, en los 21 de septiembre, se juntaban a las 5 de la tarde. Se llamaban Los Pastores del Verso y se juntaban a recitar sus poesías. ¡Qué nombre hermoso! Qué lindo. Los Pastores del Verso. ¡Qué lindo! Y bueno, una época más ya llegando al 2000, en el que el parque como que se empobreció mucho, se deterioró mucho, no, se lo dejó de lado. Y bueno, era ya de nuevo como un yuyo sin ningún tipo de actividad, sin ningún tipo de movimiento. Hasta que en el 2003 se empiezan a realizar un montón de gestiones, se cerca el parque, se limita el horario de abertura hasta las 10 de la noche, y bueno, se hacen un montón de construcciones. Se ponen 250 nuevos árboles, 1.600 arbustos, 300 picos de riego por expresión, 95 bancos, una laguna artificial, un anfiteatro, una pista de patinaje, un patio de juegos. El paseo de las magnolias. La pista de patinaje no la vi. Yo tampoco. ¿Dónde estará? Está en Rivadavia y... Ay, no me acuerdo. ¿Sobre Rivadavia? No, sobre Rivadavia no. ¿Hacia el lado de Rivadavia? Hacia el lado de Rivadavia, sobre la que está... Para donde baja la numeración. A ver. No sé cómo se llama. El parque está entre Rivadavia, como Doblas... Si fuera... Langostita. Langostita. Sí, creo que es Doblas. Doblas o Beauche. No sé cuál de las dos. Ah, ahí está la pista. Sí, es chiquito, está al lado del lago artificial. Ajá. Y cerca de la Noria, que es la única construcción que quedó originaria de cuando era la Quinta Lesica. ¿La Noria quedó? Sí. En el lago yo vi unos patos una vez, hace ya unos años, cuando iba con mis chicos. ¿Sí? Había patos de verdad. ¿Y hoy habrá? No sé si se los habrán comido. Está precioso el Parque Rivadavia. Está muy bonito. Está muy lindo, es un placer caminarlo. Sí. Tal cual. Bueno, y actividades hay un montón también. ¿Sí? ¿Cuáles? Sí, murgas todos los fines de semana. Muy linda la murga, yo siempre voy y la veo, sí. ¿Qué es de...? ¿Es la murga del parque? No sé, del barrio supongo, sí, que se juntan en el parque. Se juntan en cada, en general casi muchos parques tienen. O sea, tienen, sí. El parque Avellaneda y distintos parques. Sí, y es muy lindo, la gente va y se copa y se mete cualquiera a la murga y está bueno. Es abierta. Sí. Y la feria de libros y discos usados. Claro, sí, es la tradicional. Sí, muy completa. Excelente. Y también un montón de vendedores ambulantes de antigüedades, discos de vinilo, juguetes de colección, que eso en el Parque Centenario también hay, y artesanos, ¿no? Que van y venden ropa tejida a mano. Hay algunos artesanos allí, yo he comprado cosas preciosas, sí. Hay veces no hay algún bagallero, digamos, alguna cosa fea, pero hay algunos artesanos que tienen algunas cosas muy bonitas. Pero bueno, en cuestión de, tiene muchas cosas para ver, es muy lindo y todo el tema del pasto, la vegetación y todo está muy bien cuidado. Y es lindo el parque porque además está como en una zona que es muy... Muy verde, ¿no? Sofía sí. Nos está vendiendo el parque. Yo sí, yo ya compré. Ella es que se habitúe del parque. Y yo sé, a mí me ha llegado ese rumor. Hace muy bien. Y está bueno porque además está cerca de... Bueno, acá te lo veo que es una locura. Pero es como que está ahí en el medio, es como un oasis. Sí. Que entras en medio parque, de las torres, sí, tal cual. Muy... Bueno, qué suerte que lo preserve. Vamos a tener que darnos una vuelta para verificar todas estas cosas que nos contó. Claro, yo voy a ir a buscar la pista de patín. Y vos sabés, este dato es se me acaba de cruzar por la cabeza. La casa que era de los Lesica se cayó abajo, ¿no? ¿Sabes que no sé? Hoy intenté averiguar eso por un montón de partes. Incluso con ayuda de mis papás y todo, pero no encontramos bien, porque la iglesia que está del otro lado de Rivadavia, sí, se cree que es de la construcción de lo que era la casa, que tenía como una pequeña de la iglesia. Época. Claro. O sea que se supone que la casa podría estar cerca, haber estado cerca de la iglesia. Sí, la casa estaba cerca de la iglesia, estaba al lado, sí. O sea, cruzando Rivadavia, el parque, sí, era el patio de la, claro, la casa. No, porque quedó, el camino real ya estaba en esos años. No, pero lo que era Rivadavia era el camino real. Sí. Ya debía estar, seguro. Sí, pero no sé si él necesariamente pasaba por la puerta de la casa y él tenía enfrente la quinta, digamos. Tendríamos que averiguar por ahí. Pero la casa no, debe haber caído sí, abajo no. de alguno de los edificios nuevos que hay por allí. ¿Hay fotos? Sí, encontramos con mamá páginas, dos páginas muy interesantes. ¿Pero Antonio Plácido Lezica tenía Facebook? No. Pero hay fotos muy interesantes sobre todo lo que fue la casa y las puertas y toda la arquitectura, que es muy linda. ¿Ah, sí? Sí, y sobre la historia y chismes también hay interesantes. Sí. Bueno, en la época de esplendor de la casa, cuando vivían los Lezicas allí, realizaban un montón de fiestas muy elegantes, donde asistían personalidades muy destacadas, como el presidente Domingo Faustino Sarmiento. ¡Wow! Sarmiento es nuestro barrio. Ajá, que le regaló a Lezica uno de los 7 ejemplares de eucalipto que están en el parque hasta hoy, que había hecho traer desde Australia para que lo planten en el parque de la Quinta. ¡Qué bárbaro! Mira ese eucalipto traído de Australia, regalado por Sarmiento allí en nuestro barrio, en Caballito. Y bueno, vos sos maestra, así que sabés toda la fascinación de Sarmiento por querer llenar la Argentina también con cosas... Con cosas verdes. Y sí. O sea que si hoy Sarmiento viviera, sería miembro de ese Caballito, no me cabe la menor duda. Obvio. ¿Sí? Vamos a un tema musical, ¿te parece? Por supuesto, vamos a escuchar Tamborero. Perdón, gracias sí. Sofía Negri por tu columna. Sofía. Y perdón, para anticiparle a nuestra audiencia, el próximo jueves seguimos con algún otro parque. Sí, parque no, plaza. Plaza. Plaza Irlanda, pero ojo que es la tercera plaza más grande de la ciudad. ¡Wow! Bueno, seguimos entonces el podría próximo estar más jueves linda. Con la columna especial de Sofía Negri. Bueno, ¿sí? Vamos a escuchar qué es lo que nos va a contar Sofía. Dale. Y bueno, por ahora sí, vamos a con un tema musical, Tamborero, interpretado por Jorge Drexler en su álbum Sea, no sí. Sea. Sea, editado en 2001. Al tamborero, luna llena de cuero es la lonja de su tambor. Escuchen tocar al tamborero, luna llena de cuero es la lonja de su tambor. Oh, oh. El padre del padre del tamborero está contando a su nieto la historia de aquel tambor. Como le contó a su padre y su abuelo, que dicen le había contado a él, su hermano mayor. La historia que es larga y a veces es triste, resiste si se descarga en cada generación. La historia que no se cuenta en palabras, tampoco voy a contarla yo en esta canción. Para eso escuchen tocar al tamborero, luna llena de cuero es la lonja de su tambor. Escuchen tocar al tamborero, luna llena de cuero es la lonja de su tambor. Que un día el tamborero, tocando el tambor, le cuenta también a su hijo mayor. La historia en vez de unos y ceros, que cuenta en madera y cuero, tensado por el calor. Y así va pasando de boca en boca, de mano en mano, que toca, de corazón en corazón. La historia que suena es la del candombe, y si se preguntan dónde está viva la tradición, escuchen tocar al tamborero, luna llena de cuero es la lonja de su tambor. Escuchen tocar al tamborero, luna llena de cuero es la su tambor. Escuchen tocar al tamborero. Luna llena de cuero es la lonja de su tambor. Escuchen tocar al tamborero. Luna llena de cuero es la lonja de su tambor. soscaballito@gmail.com. soscaballito@gmail.com. Seguimos en la colectiva en FM 102.5 en el programa de SOS Caballito. Y por supuesto lo pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar. Aquí estamos, amigos. Se ha incorporado a esta mesa Rodolfo Dieringer, nuestro columnista especial. Muy bienvenido, muy buenas noches. Bienvenido. Ha llegado a todo vapor. ¿De dónde? Sé si puede declarar de dónde ha llegado. Son compromisos que él tiene que desempeñar en un lado y en otro. Y hablando de compromisos, el sábado a la tarde, todos los miembros de SOS Caballito tenemos un compromiso, que más que un compromiso va a ser un gustazo, ¿no? Estar allí con el amigo Fernando Daini, director general de esta movida que se va a armar en la Estación de los Deseos, que nos está invitando a la celebración de su noveno aniversario. Allá por el 2002 se armó allí en un galpón de ese lugar histórico que es la ex playa de cargas Caballito del ferrocarril Sarmiento. Se armó el centro de incubación de actividades artísticas, culturales y sociales designado Estación de los Deseos. Mirá qué nombre, Yo me sigo sorprendiendo siempre con la creatividad de este nombre, ¿no? Centro de incubación de actividades artísticas, culturales y sociales. Y vamos a tener ahí oportunidad de estar viendo nuevamente toda la movida cultural que hay allí. La gente que trabaja en pintura, la gente que trabaja en actividades físicas como las que tienen que ver con la acrobacia. Hay muchas movidas allí. Va a haber a partir danza de la aérea. Danza aérea. A partir de las 4 de la tarde, este sábado próximo, pasado mañana, va a estar el grupo Olón, que es un grupo de teatro y circo. Va a estar la muestra de taller de acrobacia aérea. Va a estar Locos por el Bombo. El Tierral, que es un grupo muy lindo de folclore. Escuchamos el año pasado al Tierral ahí. Un grupazo. Frente de Creadores Militantes de Venezuela. La Orquesta Escuela Itinerante. Todo esto está producido por Darío Herrera, con la asistencia de Ana María Leza. Y la dirección general de Fernando Daini, ahí en la Estación de los Deseos, en Bacacay 1608, casi esquina Donato Álvarez. ¿Vos has estado alguna vez, Rodolfo, no, por allí? Te faltó agregar, y todo por el mismo precio. ¿Todo por el mismo precio? Entrada libre y gratuita. Libre y gratuita la entrada. ¿Qué lugar ese, no? Son las 16-17 manzanas que estamos peleando para que salga ese proyecto que está presentado por el legislador Martín Joures en Legislatura de Ciudad de Buenos Aires, de rezonificar esas manzanas para protegerlas, para que a ningún pícaro de la especulación inmobiliaria se le ocurra meter allí alguna torre, ¿no? Porque es un lugar realmente histórico. Está la vivienda de Norberto de la Riestra, que fue del grupo fundador y gerente del primer ferrocarril de la Argentina, el Ferrocarril Oeste. Hay un tanque de agua que abastecía las locomotoras de vapor en esa época, que está allí también tal cual, original. Calles adoquinadas, muy bonitas, galpones ferroviarios, es decir, un conjunto que da testimonio de toda una época con un valor histórico y patrimonial realmente para proteger, ¿no? Bueno, pero podría valer mucho más si lo vendo y hago torre. Sí, podríamos dividirlo y hacer mucha torre ahí, ¿no? Ni un pedacito de espacio verde. Por ahí podemos pintar un pedacito de superficie, un metro cuadrado con pintura verde, también para que no moleste después la cosa del pasto y las hormigas, ¿no? Porque parece que este hombre contemporáneo ha desarrollado una fobia a los espacios verdes, a los árboles, a las hormigas. No es así, realmente. El hombre contemporáneo no, los especuladores inmobiliarios no son el hombre contemporáneo. Muy buena la observación. No es lo mismo especulador contemporáneo que hombre o mujer contemporánea. Sofía contaba que ella es habitué del Parque Lezica, actualmente Plaza Rivadavia. Y hay muchos jóvenes que uno ve en las plazas y parques los fines de semana reuniéndose simplemente a tomar mate, ¿no? Parque Centenario, dijimos la vez pasada la cantidad de bandas que van allí a tocar los fines de semana, que se juntan, llevan equipo de sonido y bueno, llevan a sus fans y hacen su música. Fantástico poder estar haciendo música al aire libre, ¿no? Me parece bárbaro, pero... O será un ruido molesto y habrá que denunciarlo. Y... No, yo lo que a mí me parece muy rescatable es lo que hace esta gente de la playa, de la Estación de los Deseos. Lo loable es el que existan después de 9 años, que se puedan seguir sosteniendo, que hayan conseguido reconocimiento desde la legislatura como un emprendimiento de interés cultural, en medio de un mundo donde hay tanta voracidad por vender todo y sacar plata de cualquier lado, sin ponerle freno, sin que haya una ley, por ejemplo, que regule el uso del suelo, que ponga un límite a estos negocios, y que piense en los que vivimos. Yo leía, por ejemplo, la nota que sacó el domingo en Perfil, un periodista hablando de los grupos antitorres que se han generado en la ciudad de Buenos Aires, que nosotros fuimos parte de la nota. Pero lo notable es que de todo lo que preguntó y que se informó el periodista, lo único que hizo, a lo único que le dio lugar, fue al testimonio del arquitecto Mario Roberto Álvarez, donde dice, bueno, en definitiva, es lo natural y lo lógico que la ciudad se densifique. Es decir, es lo lógico seguir viviendo una tercera parte del país en un punto como es Ciudad de Buenos Aires y área metropolitana, cuando el resto del país está vacío. Además, ese testimonio de, bueno, un arquitecto, por supuesto, reconocido, llamando edificios horribles cuando la obra de él, perdón, también nosotros tenemos derecho de calificarla si realmente lo que hizo él fue tan bello o no. Leña, Pochi, dando leña y con derecho y legítimamente. Sí, no, realmente. No. La nota feísima. Sí, sí, sí. Se dice aquello de que no se habla mal de los colegas, pero sí, yo sí, no soy periodista, por lo tanto puedo hablar mal. Periodista. No, como dice y además, mi hijo, muy light. Si fuese colega también hablaría. No, sí, porque sí. Las organizaciones vecinales, primero se relevó muy poco de lo que dijeron, prácticamente nada. Hay gente con la que estuvimos hablando que estuvo hablando 20, 30, 40 minutos con el periodista y queda un fragmento de un renglón. No, además, lo pienso que también lo más grave fue que no aprovechó todos los logros de todas las organizaciones que, bueno, que estuvimos ahí, o sea, que estuvieron participando, no apareció el logro, los logros. Entonces, me parece que eso es gravísimo. Que no haya remarcado la cuestión de los logros, que es vecinos, ciudadanos, que estamos trabajando por que se cumplan con aquellas funciones que debe cumplir el Estado, obligado por la Constitución de la ciudad, a preservar la identidad barrial, a preservar la calidad de vida, a terminar con la cuestión de que en cualquier barrio de casas bajas metan un edificio en medio de una cuadra de casas bajas, o eventualmente a que aún en aquellos barrios que ya están cuadras completas de edificios, se los siga sobredensificando, ¿no? Sofía nos trajo la vez pasada el dato este de organización Mundial de la Salud, lo dije bien, Organización Mundial de la Salud, recomienda no más de 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Estamos en Caballito tocando los 30.000, o sea que estamos sobrepasados. Entonces, estas locuras de las organizaciones vecinales deben transformarse prontamente en políticas de Estado. Tienen que transformarse en conciencia de los funcionarios. Pero como bien decía Ignacio, este arquitecto de Proteger Barracas que hoy estuvimos entrevistando, tan agradable escucharlo, los funcionarios de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de esta gestión conocen la Constitución seguramente, pero no están allí para defender la Constitución, están en todo caso para pasarle por el costado y seguir siendo los empleados de la especulación inmobiliaria. Pero acá estamos. Y la vamos a seguir peleando. Les damos pelea. Y nos vamos a encontrar vecinos este sábado, pasado mañana, a las 4 de la tarde allí, en Bacacay al 1608 y Donato Álvarez, para participar de este noveno aniversario de la Estación de los Deseos y junto con la gente de allí seguir empujando con el grupo Olón, muestra de taller de acrobacia aérea, Locos por el Bombo, el Tierral, Folclore, Frente de Creadores Militantes de Venezuela, Orquesta Escuela Itinerante. ¿Les parece? ¿Nos vemos el sábado a las 4 ahí? Nos vamos a ver allá. O sea, el sábado 13 de noviembre, desde las 16 horas. Allí nos veremos entonces. Hemos llegado al final de nuestro programa, ¿es así? Y sí, hoy estuvo en la operación técnica Diego Domínguez, en la conducción Abel Ipochi, con la participación, por supuesto, de Rodolfo Dillinger y de Sofía Negri, la idea y realización de SOS Caballito. Nos volvemos a encontrar otra vez el jueves próximo a las 9 de la noche. Amigos, muy buenas noches. Y hoy nos vamos con un fragmento de Asesinos del Paisaje, de Quintín Cabrera, del 1979, y les deseamos una hermosísima semana. Muy buenas noches. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Son brujos que se sacan de la manga permisos y leyes especiales, están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Matan parques, jardines y esperanzas, a su merced están las calles asustadas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas. Mejores aliados son los duros, rinden culto al oro metal divino. Sus peores enemigos ya se sabe, son las asociaciones de vecinos. Sus peores enemigos ya se sabe, son las asociaciones de vecinos.